Vamos a leer versos 4 y 5. Dice la palabra de Dios: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Cuando los naturales vieron la víbora colgando de su mano, se decían unos a otros: ciertamente este hombre es homicida, a quien escapado del mar la justicia no deja vivir. Pero él, sacudiendo la víbora en el fuego, ningún daño padeció. Leo nuevamente ese último versículo, hermano. Pero él, sacudiendo la víbora en el fuego, ningún daño padeció. Vamos a predicar por el tema: sacúdela en el fuego. Así que dele la mano al que está a su lado y dígale: sacúdela en el fuego. Padre, en esta hora, Dios eterno, ha llegado el momento de predicar el poderoso mensaje de tu palabra en este lugar, en el día de hoy. Yo te pido, Dios mío, que tú uses mis labios para hablarnos a cada uno de nosotros, comenzando por mí mismo, que soy el portador de tu palabra en este lugar, en esta noche, y después por cada uno de los que están aquí presentes en este lugar, en el día de hoy. Tú conoces, Padre mío, el estado de ánimo de cada cual. Tú conoces, oh Dios eterno, la vida espiritual, la situación. Tú conoces las batallas, los conflictos, las guerras. Tú conoces todo aquello por lo cual podamos estar pasando en este día, mientras estamos congregados en este templo para bendecir tu nombre. Por eso, Padre mío, entrego este mensaje a la iluminación de tu Espíritu Santo. Entrego este mensaje, Dios mío, a la revelación de tu palabra en mí, a través del Espíritu que me ha sido dado. Háblanos a todo, Dios eterno. Quebranta por tu palabra todo aquello que no es tuyo. Rompe por tu palabra todo aquello, Señor mío, que no proviene de ti. Alegra el corazón entristecido, sana el cuerpo que esté enfermo. Bendice, Dios mío, cada una de nuestras vidas en esta hora. Todo lo que no es tuyo sea sacado fuera de este lugar. Toda pesadez sea desatada y sea quitada fuera de este lugar en esta hora. El Espíritu de Dios sature este ambiente con su presencia. Espíritu Santo, satura los aires. Espíritu Santo, llena los aires. Llena los aires, llena los aires, llena los aires, Espíritu de Dios, que este pueblo pueda bendecir y adorar tu nombre con plena libertad. Padre mío, predicaré tu palabra y lo haré para gloria y honra de tu nombre, en el nombre de Jesús, Señor. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Bendito sea Dios en esta hora. Amados hermanos, la Biblia nos enseña a nosotros que Pablo, el apóstol, en medio de la gran persecución que vino sobre de él por causa del mensaje que él predicaba, fue tomado preso. Y los líderes religiosos de la nación judía perseguían a Pablo con el propósito de matarle, y ellos estaban buscando la forma de que Pablo fuese muerto, de tal forma inclusive que en una ocasión la Biblia dice que hubo un grupo de hombres que se puso en ayuno bajo juramento, jurando que no comerían hasta que no diesen muerte a Pablo. Y hasta se trazaron un plan para matar a Pablo, mas le fue avisado a Pablo. Pablo le avisó al jefe de la guardia y así pudo librar su vida. Después Pablo tuvo la oportunidad de testificar acerca de Jesucristo delante de reyes, delante de príncipes, y ninguno de ellos encontró nada malo en Pablo. Lo único que Pablo había apelado a César, y como dijo uno de ellos: si este hombre no es digno de muerte ni es digno de estar encerrado, porque este hombre nada malo ha hecho. Lo único que, como ha apelado a César, hay que dejarlo donde está, porque hay que enviarlo a César. Y llegado el tiempo, dentro de la voluntad de Dios, Pablo fue enviado hacia aquella ciudad, mas desde que salieron a la mar comenzaron a levantarse tempestades, y Dios le reveló al apóstol Pablo que se levantaría una gran tormenta y que la nave en la cual ellos iban corría el peligro de perderse, de hundirse, y que había peligro para todos ellos. La Biblia dice que el apóstol Pablo le habló a aquellos hombres y le dijo: varones, veo que la navegación va a ser con perjuicio y mucha pérdida, no solo del cargamento y de la nave, sino también de nuestras personas. Más el centurión daba más crédito al piloto y al patrón de la nave que a lo que Pablo decía, y decidieron lanzarse a la mar. Pero ya estando en la mar, se levantó una terrible tempestad, de tal forma que todos ellos corrían el peligro de morir. Mas una vez más Dios le habló a Pablo y le reveló que no morirían ni él ni los hombres que iban en la embarcación. Sea bendito Dios para siempre. Y Pablo así se lo dijo a aquellos hombres, tal y como Dios se lo había revelado. Llegando ellos cerca de esta isla, decidieron acercarse hacia la playa, mas la nave encalló, y la Biblia dice que la mar golpeaba fuertemente a la nave, de tal forma que la nave zozobraba, y los guardias decidieron matar a los presos que ellos llevaban, porque no iba solamente Pablo, iban otros presos también. Mas el centurión, buscando la forma de salvarle la vida a Pablo, no lo permitió. Y todos se fueron a la mar, y nadando algunos y otros agarrados de tabla, llegaron a la orilla de aquella isla llamada Malta. Y cuando llegaron allí, los naturales, los que residían allí en aquel lugar, dice la Biblia que los trataron con mucha humanidad. Encendieron un fuego para que ellos se calentaran, y el apóstol Pablo buscó leña para echarle el fuego, y se acerca el fuego para echarle la leña al fuego, y dice que una víbora huía del calor, y huyó del calor, se prendió, mordió al apóstol Pablo en su mano, pero se quedó agarrado de la mano de Pablo. No solamente lo mordió, sino que se quedó ahí. Bendito sea Dios en el día de hoy. De tal forma que aún aquellas personas que vivían en aquella ciudad dijeron: este hombre tiene que haber sido bien malo. Tiene que haber sido un hombre bien malo. Porque después de haber escapado de la mar y de la zozobra que tuvo la nave en la mar, y de haber salido con vida de semejante situación, tiene que ser un hombre tan y tan malo que, habiendo escapado con vida de aquello, ahora la justicia de algún Dios no lo deja vivir, porque ellos sabían que la víbora que había picado a Pablo era un animal sumamente venenoso, y se suponía que en cuestión de segundos Pablo cayera muerto. Nosotros estudiamos aquí en la clase, uno de los domingos pasados, aleluya, que la víbora mide alrededor de 50 centímetros de largo, pero que es un animal sumamente venenoso, descendiente de la serpiente. Óigame, hermano, y cuando pica, en cuestión de segundos ese veneno corre por la sangre y es capaz de matar al más fuerte. Sea bendito Dios en el día de hoy. Así que cuando Pablo fue picado por aquella víbora, aquella gente dijo: este hombre tiene que haber sido tan malo que escapando de una cosa no puede escapar de la otra. Sea bendito el Señor en esta hora. Pero amados hermanos, mientras yo leía esta palabra y meditaba en ella, comencé a recibir revelación de Dios acerca de algunas cosas que quiero compartir con ustedes en esta noche. Primero que nada, en esa víbora, en esa serpiente, hay un simbolismo tremendo para esta noche. Y en ese fuego también hay un simbolismo tremendo para esta noche, porque la víbora, siendo descendiente de la serpiente, es un tipo de Satanás, es un tipo del diablo. La Biblia dice, sea bendito el Señor para siempre, y llama a Satanás por muchísimos nombres. Y entre los muchos nombres que le da al diablo la Biblia, le llama la serpiente antigua. La serpiente antigua, así que la serpiente es un símbolo de Satanás, es un tipo del diablo. Sea bendito el Señor para siempre. Y de la misma forma que la serpiente es un tipo del diablo, ahí contemplamos, amados hermanos, cuando aquella serpiente mordió al apóstol Pablo, contemplamos la guerra que el apóstol tenía desde el mismo día que se convirtió a Jesucristo contra los poderes del diablo, contra los poderes del infierno. No era que la justicia de Dios no le permitía vivir. El apóstol Pablo estaba siendo perseguido por los judíos y por el diablo también, porque todo siervo de Dios tiene una persecución continua de parte del poder del enemigo. Lo habían tratado de matar, habían hecho planes para matarlo, no lo pudieron matar. Ahora está en la mar y se levanta una tempestad terrible. Donde quiera que se movía, el diablo le estaba haciendo la guerra. Aún en la mar no lo dejó tranquilo, una tempestad tremenda. Y ahora, al salir de la tempestad, una serpiente que lo muerde, que lo pica y que se queda agarrada de su mano, como si quisiese estar bien segura la serpiente del que el veneno iba a penetrar a lo más profundo de aquel hombre. Alabado sea Dios en esta hora. Y ellos esperaban que el apóstol se muriese, pero el apóstol no se murió, porque aunque la serpiente lo picó, él estaba cubierto de pies a cabeza con el antídoto de los antídotos, con el Cristo que le había salvado y que se le había revelado cuando él iba camino a Damasco. Alabado sea Dios en esta hora. Shakira Mashendalai. Pero esa serpiente es tipo del diablo, y esa picada de esa serpiente es tipo, amados hermanos, de la picada que reciben muchas personas en su camino. Y yo buscaba en un diccionario hoy, porque todavía yo le sigo buscando cosas a este asunto de la serpiente y de las víboras, y encontré en un diccionario que tengo en casa que en la parte de la definición de víbora dice lo que nuestro hermano leyó aquel día allí en el diccionario, que es un animal que desciende de la serpiente, de algunos 50 centímetros de largo, muy venenoso. Pero también dice que víbora se le llama a una persona maldiciente. Eso lo dice el diccionario, no lo digo yo. Gloria al Señor para siempre. Dice que víbora se le llama a una persona maldiciente. En otras palabras, hay lugares, porque acuérdense que en un diccionario en muchas ocasiones recogen lo que algunas palabras significan en ciertos lugares por el uso continuo que a esas palabras se le dan en algunos de esos lugares. Y entonces dice que víbora en algunos lugares significa persona maldiciente. En otras palabras, hay ciertos lugares en el mundo donde cuando se encuentra una palabra que una persona que maldice, una persona mal hablada, una persona de un lenguaje obsceno, se le llama víbora. Sea bendito Dios en esta hora. Yo espero que aquí no hayan de ese tipo de víboras en esta noche. ¿Cuántos adoran a Dios? Alabe al Señor que Él está aquí en el día de hoy. Yo espero que aquí todos sean bien hablados y que no haya ningún maldiciente. Aleluya. Ni haya ninguna persona que diga malas palabras, ni que tenga un lenguaje sucio, ni un lenguaje vil. Pero si hay alguno aquí que tiene lenguaje sucio, lenguaje vil, lenguaje asqueroso, gloria al Señor para siempre, un lenguaje que no va de acuerdo con la vida que profesa tener, ni con el Cristo a quien profesa servirle, sepa usted en esta hora que la Biblia a quienes hablan como usted le dice que son víboras, tienen veneno. Aleluya. Veneno que contamina, veneno que mata. Sea bendito Dios en el día de hoy. Pero amados hermanos, hay muchas personas que son afectadas por las picadas de la víbora. Muchos son mordidos, y yo quiero hablar en esta noche de algunas mordidas que da esa víbora, que es tipo del diablo en esta noche. Muchos son mordidos por la víbora, aleluya, de la amargura. Bendito sea Dios en el día de hoy. Son mordidos por la víbora de la amargura. Están llenos de raíces de amargura profundas en su corazón, de heridas tremendas que no pueden perdonar, de odios y de rencores causados exactamente por la mordida que la víbora de la amargura ha producido en su corazón. porque fueron mordidos por la víbora de la amargura y rápidamente recibieron en su cuerpo esa mordedura, se le inyectó en su sangre ese veneno terrible que la Biblia llama raíz de amargura, aleluya, y que la Biblia dice que nos cuidemos, no sea que brotando alguna raíz de amargura nos estorbe y por ella muchos sean contaminados, alabado sea Dios en esta hora. ¿Y por qué la Biblia dice que nos cuidemos, no sea que brotando una raíz de amargura nos estorbe y por ella muchos sean contaminados? Porque, amado hermano, cuando una persona tiene una raíz de amargura en su corazón contra alguna persona, especialmente si es dentro de la congregación, comienza a vertir por sus labios todo lo que pueda hacer, aleluya, para tratar de perturbar y para tratar de estorbar la vida de la persona con la cual tiene raíces de amargura. Y la Biblia dice que nos cuidemos, no sea que brotando alguna raíz de amargura nos estorbe y por ella muchos sean contaminados. En otras palabras, que una sola persona en la congregación puede ser herido y puede ser lleno de raíces de amargura, y esa sola persona, una sola persona llena de raíces de amargura, puede convertirse en un instrumento en las manos del diablo para estorbar la vida espiritual de aquellas personas que les rodean, sea bendito Dios, en el día de hoy. No hay nada más malo que andar o estar o hablar o caminar con una persona llena de raíces de amargura. No hay una persona más negativa que una persona llena de raíces de amargura. No hay una persona que se niegue a pensar positivo, sino una persona que está lleno de raíces de amargura. La persona que está llena de raíces de amargura no puede evitar hablar en contra de aquella persona que le ha herido y le ha causado la raíz de amargura. Llámese quien se llame, sea su esposo, sea su esposa, sea su hijo, sea su hija, sea un hermano de la iglesia, sea un oficial de la iglesia, sea el pastor, sea un evangelista, sea una misionera, no importa el rango que ostente dentro de la obra de Dios, cuando la persona ha sido mordido por la víbora de la amargura, la expresa por sus labios, no puede hablar otra cosa, porque su corazón se ha llenado con el veneno de la víbora que le picó, y la Biblia dice que la abundancia del corazón es que habla la boca, alabado sea Dios en el día de hoy. Entonces, como en el corazón lo que hay es raíz y en el corazón lo que hay es amargura, todo lo que habla es amargura, todo lo que vierte, todo lo que sale tiene que ver con las raíces que se han anidado y que han crecido en la profundidad de su corazón. Y cuando usted trata de sembrar en la mente de esa persona un pensamiento positivo en cuanto a la palabra de Dios y en cuanto a las cosas de Dios, se le hace difícil. ¿Por qué? Porque el veneno viene corriendo por ahí para adentro, hermano. Viene arropando por ahí para adentro y viene cubriendo la mente de esa persona de tal forma que le impide contemplar algo positivo, porque su mente, por causa de la picada de la víbora de la amargura, se ha convertido en una mente totalmente negativa. Sea bendito Dios en el día de hoy. Bendito sea el Señor. Por eso es que hay matrimonios que no tienen solución, oyó. No porque Dios no los pueda arreglar, sino porque han sido picados por la víbora de la amargura. Y las raíces que hay son tan, tan profundas, que aunque Dios quiera bregar en esos matrimonios, ellos no se lo permiten. Y aunque Dios quiera meter su mano en el hogar, ellos no se lo permiten. O ellas, sea bendito Señor para siempre, porque siempre están reviviendo una cosa que hace una persona que está llena de raíces de amargura, es que siempre está reviviendo las cosas que le han pasado. Y yo conversaba en estos días con una persona que su esposa era una muchacha de Dios. Yo quiero que usted escuche esto. Llena del Espíritu Santo. Y esta muchacha en el pasado, yo la conozco bien a ella, en el pasado había sido una muchacha llena de raíces de amargura y de heridas tremendas. Pero se llenó del Espíritu Santo y el Señor sanó sus heridas y el Señor amados hermanos, obró en ella de una forma terrible y se convirtió en una muchacha bien dinámica en las cosas de Dios. Y estuvo muchos años sirviéndole a Dios con libertad, con dinamismo espiritual. Se convirtió en una bendición para la iglesia en la cual ella era miembro. Pero ahora, con el pasar del tiempo, se hizo amiga de unas personas que no le convenían. La víbora la picó, el veneno se ha regado por su sangre, su vida espiritual se vino al piso, ya no ora, ya no ayuna, ya la llenura del Espíritu Santo desapareció. Y el hombre ahora viene a hablar conmigo, a pedirme un consejo, y me dice: hermano, ella está reviviendo las cosas del pasado, y ella está llena de heridas y está llena de raíces de amargura. Y yo le digo: pero ¿cómo es posible? Pero si Dios la había sanado a ella, y ella era una mujer feliz y era una mujer alegre, era una mujer contenta, llena de Dios, llena del Espíritu Santo. Y él me dice: sí, hermano Naldo, pero ya no, ya ella no ora, ya ella no ayuna, ya está vacía de Dios, está vacía del Espíritu Santo, ella está llena de raíces de amargura de nuevo, ella está reviviendo nuevamente el pasado. Amados hermanos, es que mientras usted se mantiene lleno del Espíritu Santo, el Espíritu Santo le mantiene alejado usted de todas las cosas del pasado. Pero cuando usted se vacía de Dios, el diablo vuelve a revivir la carne, revive la vieja vida, revive los malos pensamientos de antes, revive todas las cosas que nosotros llevamos guardadas. Y cuando la víbora te pica, el veneno se riega por todo tu cuerpo. Alabado sea Dios en esta hora. La víbora es peligrosa por eso. Y por eso era que aquellos hombres esperaban que el apóstol, óigame, se muriera rápido, porque es que el veneno es mortal. Hay otros que han sido mordidos por la víbora de la frustración. Están en la iglesia, pero están frustrados. Están en el banco, pero están frustrados. Están cansados ya a veces de tratar de levantarse y no levantarse. Son esa gente, una persona frustrada es esa gente que, por ejemplo, ya se cansó de luchar. Ya se cansó esa persona de tratar de levantar su vida espiritual. Escúcheme con atención. Una persona frustrada es aquella persona que usted en ocasiones le oye decir: yo me quedo como estoy porque yo he tratado muchas veces de levantarme y siempre caigo en lo mismo. Ha sido mordida por la víbora de la frustración. El veneno ha corrido por toda su sangre y el diablo le ha convencido de que, como ha empezado unas cuantas veces y nuevamente ha vuelto a la condición anterior, ya de ahí no se puede volver a levantar, y ahora está ahí frustrado, sentado en un banco, ya no quiere cantar, ya no quiere alabar, ya no quiere aplaudir, ya no quiere tener un cargo en la iglesia porque está cansado, según su propia persona, que estoy cansado, estoy cansada ya, siempre lo mismo, siempre la misma lucha, siempre el mismo problema, comienzo, aleluya, pero no termino, me levanto y me vuelvo a caer, me quedo caída, no me vuelvo a levantar. Usted está frustrado, y como está frustrado, se declaró derrotado, se rindió, se entregó al poder del enemigo, se entregó al poder del diablo, y el veneno de la víbora está corriendo por todo su cuerpo. Alabado sea Dios en esta hora. Tiene veneno. Veneno de una mordida que puede ser una mordida fatal. Saca la mayanza, aquí va soja. Una mordida fatal. Que si no utilizamos el antídoto pronto, aleluya, usted puede terminar hasta descarriado, fuera de los caminos del Señor. Porque una persona frustrada termina en el mundo, hermano. Tarde que temprano termina en el mundo. Puede ser que en su frustración se quede una, dos, tres, cuatro meses. Puede ser que una persona frustrada hasta se quede hasta un año en la iglesia o hasta dos años en la iglesia, pero al final su estado de frustración lo va a llevar al mundo. Una persona frustrada no ve nada positivo en lo que se hace en la iglesia, sea bendito Dios en el día de hoy. No ve nada positivo. El que está frustrado todo lo ve negativo, hermano, todo. Al que está frustrado nada lo mueve, nada lo motiva, nada lo enciende. Al que está frustrado le da lo mismo que ese cuadro sea lindo o esté feo. Le dicen: oye, ¿te fijaste qué lindo está el cuadro que pintaron en el altar? No me fijé. Alabado sea Dios en esta hora. El que está frustrado ve la alfombra azul y dice que azul. Mejor hubiera sido roja. Pero no hay ningún problema. Si la alfombra hubiese sido roja, el que está frustrado hubiera dicho que mejor hubiese sido azul. Mire que sillas azules. El que está frustrado todo lo critica, hermano. El que está frustrado nunca encuentra nada bueno, nunca encuentra nada positivo. Mire que alabado sea Dios en esta hora. Aleluya. Porque una persona frustrada es una persona negativa de principio a fin. Sea bendito el Señor para siempre. Ha sido picado por la víbora de la frustración y el veneno está corriendo por toda su sangre. Oh, gloria al Señor en estas horas. Alabado sea Dios en el día de hoy. Hay quienes han sido picados por la víbora del desánimo, del desaliento. Y una persona desanimada y desalentada, sí que usted no la puede llevar a hacer nada. Mire, el que está desanimado le da lo mismo venir a un culto que no venir, ir a la iglesia que no ir, porque está desanimado, está desalentado, no tiene aliento, no tiene fuerza. La vida ha escapado de su vida. Sea bendito el Señor en el día de hoy. La vida de Dios poco a poco ha escapado de él. Y una persona con ánimo espiritual, usted ve que no se pierde un culto. Pero una persona desanimada, que es lo contrario a una persona con ánimo. Una persona con ánimo quiere adorar a Dios, quiere alabar su nombre, quiere aplaudir a Cristo, quiere cantarle al Señor, aleluya, quiere venir a un culto, quiere participar, quiere estar donde quiera que haya algo de Dios, ahí quiere estar. Pero una persona desanimada no quiere cantar, no quiere alabar, no quiere adorar, no quiere saber nada. Cuando viene el culto viene empujado, a lo mejor le empuja el esposo o la esposa o el pastor o el regaño que le dan, aleluya. Pero cuando viene se sentó ahí y por mejor que esté el culto no se le para un pelo en el cuerpo. Alabado sea Dios en el día de hoy, porque el desánimo que tiene, aleluya, le está corriendo por toda la sangre. Está desanimado. Oh, gloria al Señor en el día de hoy. Está desanimado. Lo picó la víbora del desánimo. Y ahora está ahí. Está como aquel que dice: yo no sé qué pasa, que piso y no arranco. Alabado sea Dios en esta hora. Estaltea, pero no prende. Oh, gloria a Dios. El desánimo que tiene en su vida es tan profundo que le impide levantarse. Está caído. Hay quienes han sido picados por la víbora de la pasión, la víbora del adulterio, la fornicación. Y el que ha sido, amados hermanos, picado por la víbora de la pasión de la carne, del adulterio y de la fornicación, lo único que tiene en su mente es eso. Cuando sueña, con lo único que sueña es con eso. Cuando se levanta, en lo único que piensa es en eso. Un hombre picado por la víbora del adulterio, de la pasión sexual, no puede mirar a una mujer con buenos ojos. Y al revés, lo mismo le pasa a una mujer que haya sido picado por esa víbora. Y esa víbora es peligrosa, porque esa víbora rompe matrimonios. Alabado sea Dios en el día de hoy. Esa víbora, cuando muerde, su veneno es tan letal, es tan mortífero, que esa víbora, cuando muerde a una persona, a esa persona ya no le importa nada. El hombre que es picado por la víbora del adulterio, ya no le importa si tiene esposa, ya no le importa si tiene hijos. Hay hombres que han amado a su esposa y han amado a sus hijos, pero un día fueron picados por la víbora del adulterio. Y el día que fueron picados por la víbora del adulterio, se dieron a salir con una mujer que no era su esposa, sin importarle sus hijos y sin importarle su mujer. Le importa poco que el matrimonio se le destruya, porque ha sido picado por la víbora del adulterio. Alabado sea Dios en el día de hoy. porque por su sangre corre un veneno que es mortal. Hay muchos hombres y muchas mujeres que han sido picados por la víbora del adulterio. Hombres de Dios, predicadores de la palabra, han sido picados por la víbora del adulterio, y cuando fueron picados por la víbora del adulterio, no les importó el ministerio, ni les importó el llamado, ni les importó lo que Dios había hecho con ellos, ni el lugar al cual Dios los había llevado. Se fueron detrás de sus pasiones, se fueron detrás de la carne, se fueron a pecar como el veneno que tenían por dentro les decía que picaran. Alabado sea Dios en esta hora. La víbora es, hermano, tiene un veneno terrible, mortal. Cuando pica, la gente se vuelve loca. ¿Cuántos alaban a Dios en el día de hoy? Cuando esa víbora pica, esa víbora de las pasiones sexuales, de las pasiones desordenadas, adulterio, fornicación, homosexualismo, lesbianismo, cuando esa víbora pica, hermano, turba a la gente. Yo he visto personas que han sido turbados porque han sido picados por la víbora del adulterio. Y es una cosa terrible que cuando esa víbora pica, a veces la gente ni se fía en lo que hace, hermano. Yo conozco una persona que era una persona, un hombre, un hermano bien dinámico en las cosas de Dios. Escuche esto. Y este hermano tenía una esposa, una muchacha bonita, una muchacha elegante, una muchacha joven, una muchacha que no tenía nada que envidiarle a otras mujeres. Él era un hombre bien dinámico en su iglesia, que siempre le estaban dando oportunidades, tenía cargos en su congregación. Pero un día me dijeron que este hombre había caído en adulterio y se había ido con otra mujer. Entonces yo me fui a visitarle al lugar donde me dijeron que se había ido a vivir con la otra mujer, porque quise hablar con él a ver si lo podía convencer de que volviera a su casa con su esposa y que se arreglaran las cosas. Claro está que cuando yo iba de camino yo dije, pero este hombre con una muchacha tan hermosa, me imagino que tiene que haberse aparecido una mujer del otro mundo en su camino para haber caído en adulterio, porque él tiene en su casa una muchacha que no le envidia nada a las mujeres que le puedan rodear. Y llegué a la casa donde él estaba, y entonces él me invitó a entrar y me senté a hablar con él. Cuando estoy hablando con él, pasó por el lado de nosotros, por la sala, una mujer que la única forma en la cual yo la describo es una mujer tanque, de tan gorda que era. No se sienta mal que aquí no hay una mujer que esté tan gorda como estaba aquella mujer. Y yo vi que esa mujer, ya le digo, tanque, me pasó por el lado, me miró media molesta y siguió su camino. Y yo le digo, ¿y ella quién es? Y me dice, esa es. Y yo le digo, ¿esa es quién? Me dice, con esa fue que caí. Y yo le digo, no. Y él me dice, sí. ¿Cuánto pueden adorar a Dios en el día de hoy? Yo le digo, no. Y él me dice, sí. Pero ¿cómo es posible? Mis hermanos, si yo mismo no lo puedo explicar. Pero yo tengo una explicación, hermano, es que cuando esa víbora pica, el veneno que tiene es tan terrible que llega hasta los ojos, enceguece a los hombres, enceguece a las mujeres, y un hombre ciego es capaz de caer en cualquier hoyo. Alabado sea Dios en esta hora. ¡Aleluya! Y una mujer ciega es capaz de caer en cualquier hoyo también. Y hay muchos que están cayendo en hoyos grandes y profundos porque han sido picados por la víbora de la pasión. Hay otros que han sido picados por la víbora del enojo. Siempre andan enojados. Caras largas. No se sonríen con nadie. ¡Ay, santo! ¡Aleluya! Siempre están molestos. Siempre están tomando decisiones bajo el enojo. Y yo siempre he dicho, hermano, que si en algún momento usted no debe tomar una decisión es cuando usted esté enojado. Hay mujeres que deciden dejar a su marido en un momento de enojo. Vete, recoge tus cosas, no te quiero. Y cuando el hombre recoge las cosas y se va, a las pocas horas ya a ella se le ha pasado el enojo. Y entonces está llorando, ay, si volviera. ¿Pero por qué fue que le dije que se fuera? Lo que pasa es que te picó la víbora del enojo. Y por eso cuando una persona está enojada, no debe de tomar decisiones, alabado sea Dios en el día de hoy. Porque hay cosas que usted haría estando enojado o estando enojada, que jamás las haría estando calmadito, estando en paz, estando en tranquilidad. El momento cuando uno está enojado no es el momento de tomar decisiones, hermano. El mejor momento para tomar decisiones es esperar a que la paz del Espíritu inunde tu alma, inunde tu corazón, gobierne tu vida. Alabado sea Dios en el día de hoy, porque decisiones tomadas bajo la picadura de la víbora del enojo son decisiones de las cuales después uno se va a arrepentir. Alabado sea Dios en el día de hoy. Hay gente que a veces se ha enojado en la iglesia, a veces se han enojado con el pastor y tienen un cargo y lo entregan enojado, molesto, picado por la víbora del enojo. Y allá entregaron el cargo, no quiero, no, y salen por ahí, ah, que si esto, si lo otro, y ahí enojado. Pero después de unos cuantos días se les va el enojo. Y después que se le va el enojo, desearía estar donde estaban, hacer lo que hacían. Y dicen, ay, qué falta me hace eso ahora, qué falta me hace el cargo, qué falta me hace estar en las cosas de Dios. Pero ¿por qué sería que yo renuncié? Alabado sea Dios. Y comienzan a meditar y a pensar, pero ¿por qué sería que yo lo hice? ¿Pero por qué? Ay, si me dieran otra oportunidad. Aleluya. Yo voy a hablar con el pastor para que me dé otra oportunidad. Ay, no me atrevo. Y entonces están ahí a veces esperando otra oportunidad. Ay, Señor, tócalo. ¿Cuántos alaban a Dios en el día de hoy? Háblale, Dios mío. Aleluya. Y deseoso por estar de nuevo en las lides del Señor, en la guerra espiritual, pero ya no están en la guerra espiritual porque un día los picó la víbora del enojo, se molestaron, se enojaron y abandonaron lo que Dios les había mandado hacer. Alabado sea Dios en esta hora. Hay que cuidarse de la picadura de la víbora, porque la víbora es una serpiente muy venenosa. Oh, gloria a Dios en el día de hoy. No tomes decisiones bajo una situación de enojo. Hay cosas que tú harías estando enojado que no las harías cuando estás en paz y cuando estás en tranquilidad. Alabado sea Dios en el día de hoy. ¡Ay, salama! La mejor hora para tomar decisiones no es cuando la víbora del enojo te ha picado. ¡Oh, gloria a Dios en el día de hoy! ¡Ama, shenda, liba, soma! Hay muchas víboras que están picando a mucha gente hoy en día. Hay una víbora por ahí que tiene un veneno mortal que cuando pica paraliza las rodillas. Por eso la Biblia tiene un llamado, la Biblia tiene un llamado a levantar las rodillas paralizadas. Alabado sea Dios en el día de hoy. ¿Lo ha leído? Levantar las rodillas paralizadas. Alabado sea Dios. Rodillas paralizadas, rodillas que ya no se doblan. Una rodilla que está paralizada ahí, pesa. Artritis, dicen algunos hermanos por ahí, es peor que la artritis, hermano. Está ahí, pesa esa rodilla, no se puede doblar. Si usted tratara de doblar una rodilla paralizada, mire lo que usted tendría que hacer. No puede. ¿Cuántos adoran a Dios en el día de hoy? No puede. Las rodillas paralizadas no se doblan, y eso es señal de que no hay oración. Rodillas paralizadas son rodillas que no se doblan ante la presencia de Dios. Rodillas paralizadas son rodillas que ya no se doblan para buscar el rostro de Dios en oración. Cuando la Biblia habla de rodillas paralizadas, está hablando hablando de gente que ya no ora, de gente que ya no llora, de gente que ya no se humilla, gente que fue picado por una víbora y la sangre corrió hasta la rodilla y le detuvo la vida, la oración, la vida, el ayuno, la vida de consagración, y están en el templo, pero las rodillas están paralizadas, aleluya, porque la víbora los picó. Oh, gloria a Dios en el día de hoy. Muchas víboras. Y escuche esto. Lo terrible de esto es que el apóstol, cuando fue picado por la víbora, fue exactamente picado en el momento en el cual le estaba echando leña al fuego. ¿Cuántas adoran a Dios en el día de hoy? Hay gente que dice, cuando más estoy buscando a Dios, en otras palabras, cuando más leña le estoy echando al fuego, es cuando más el diablo se me tira encima, seguro. Porque la víbora no soporta el calor. Por eso es que la Biblia dice, y una víbora huyendo del calor. Mire usted qué cosa. La víbora estaba huyendo del fuego, y en el momento en el cual huía del fuego, se encontró a Pablo en el medio y lo picó. Oh, gloria a Dios en el día de hoy. Y a veces hay momentos en los cuales el fuego comienza a moverse en la iglesia y la víbora busca una puerta por donde salir, y cuando va a salir por esa puerta, usted está metido en medio de la puerta y la víbora sale, pero al salir lo pica usted. Oh, gloria a Dios en esta hora, aleluya. Y hay gente que se han descarriado en medio de los más grandes avivamientos, fíjese. Hay personas que cuando se han apartado del Señor, uno se pregunta por qué. Uno dice, jamás la iglesia había estado como está ahora. Jamás Dios había estado moviendo como se está moviendo. Jamás se sentía el Espíritu Santo como se siente. Jamás Dios le estaba hablando a la iglesia como le está hablando en este momento. ¿Y cómo es posible que en un movimiento tan lindo del Espíritu Santo, que Dios se está moviendo, que almas se están convirtiendo, fulano se haya ido al mundo? Lo que pasa es que en medio del fuego la víbora corrió para salir del fuego, y cuando salía se le encontró en el camino, lo mordió. Alabado sea Dios en el día de hoy. ¿Y sabe usted una cosa? Según la víbora es tipo del diablo, el fuego es tipo del Espíritu Santo. Alabado sea Dios en el día de hoy. ¿Cuántos adoran a Dios en esta hora? Alaba, que Cristo está aquí en esta noche. La víbora, la serpiente, es tipo del diablo, pero el fuego es, aleluya, es tipo del Espíritu Santo de Dios. La Biblia dice que el Señor bautiza con Espíritu Santo y con fuego. Oh, gloria a Dios en esta hora. Y el fuego es lo que hace que la víbora huya, y el fuego es lo que hace que la víbora corra, aleluya. Y la Biblia dice que cuando aquella víbora vino y picó al apóstol Pablo, el apóstol Pablo vino y la sacudió en el fuego. Oh, gloria a Dios en esta hora. Cuando la víbora te pique, sacúdela en el fuego, sacúdela en el fuego, sacúdela en el fuego, sacúdela en el fuego del Espíritu de Dios. Alabado sea Dios en esta hora. Inshallah, makiba, sahaloa. Oh, gloria al Señor para siempre. Amashanda. Hay gente que cuando la víbora los pica, ellos no saben qué hacer, no saben dónde meterse. Cuando la víbora los pica, dejan de venir a la iglesia. Cuando la víbora los pica, se quedan en la casa viendo el cajón del diablo. Cuando la víbora los pica, se desaniman. Cuando la víbora los pica, aleluya, se llenan de frustración, se llenan de engaño, se llenan de tormento, se llenan de maldad. Algunos ante la picadura de la víbora se llenan de malicias espirituales. Algunos ante la picadura de la víbora, las rodillas se le paralizan. ¿Por qué? Porque se quedan con la víbora colgando de la mano, y para donde quiera que se mueven se llevan la víbora con ellos, y donde quiera que van ahí está la víbora colgando en la mano de ellos. Pero cuando la víbora se agarró de Pablo, Pablo no corrió, Pablo no huyó, Pablo sabía lo que tenía que hacer. Pablo sabía que el fuego hace correr a la víbora y la sacudió en el fuego. Alabado sea Dios en esta hora. A su nombre. Sacúdela en el fuego. Dale la mano al que está al lado tuyo y dile, sacúdela en el fuego. Díselo, díselo, díselo, díselo, díselo, sacúdela en el fuego, aleluya, sacúdela en el fuego, sacúdela en el fuego, sacúdela en el fuego. Ay, hermano Naldo, es que fui picado por la víbora del desánimo, sacúdela en el fuego. Alabado sea Dios en esta hora. ¡Ay, es que estoy picada por la víbora de la frustración! ¡Sacúdela en el fuego en esta hora! ¡Alabado sea Dios! ¡Ay, es que fui picado por la víbora de la pasión! ¡Sacude esa víbora en el fuego en esta noche! ¡Es que me picó la víbora de la amargura! ¡Sacúdela en el fuego en esta noche! ¡Oh, es que me picó la víbora, aleluya, de la mentira! ¡Sacúdela en el fuego! ¡Sacúdela en el fuego en el día de hoy! ¡Y el fuego es el poder del Espíritu de Dios en esta noche! Levante las manos y adore con libertad. Adórele, adórele, adórele, adórele, adórele. Denle un aplauso a Cristo, que Él se lo merece. Sacúdela en el fuego. Por eso es que yo no sé cómo hay iglesias que pueden subsistir sin el fuego del Espíritu Santo en medio de ellas. En un lugar donde el Espíritu Santo no se mueve, usted se imagina cuántas víboras tienen que haber. Alaba. Se imagínese. Había un fuego encendido, y lo menos que Pablo se imaginaba era que habiendo, estando aquella fogata allí, una víbora todavía pudiese estar por allí. Y había una. ¿Cuántas habrán en lugares donde el Espíritu Santo no se mueve? ¿Cuántas víboras pueden haber? ¿Cuántas serpientes venenosas picando a la gente? La gente andando como le da la gana. Y como el primero que está picado es el que está arriba. Y aturdido por el veneno, no se da cuenta de las picaduras que están recibiendo los que están abajo. ¿Cuántos adoran a Dios en esta hora? Aleluya. Oh, por eso cuando yo me vine para acá, yo dije, yo me voy a buscar un sitio donde yo sepa que el Espíritu de Dios se mueve. Y encontré este y aquí me quedé, porque aquí se mueve el Espíritu de Dios. ¿Cuántos adoran a Dios en esta hora? Y habrán batallas y habrán luchas, y donde no las hay. Y hay problemas, y donde no los hay, dígame un lugar donde no hay problemas. El único lugar seguro para vivir es en el cielo. Y es seguro ahora, porque cuando el diablo estuvo allá arriba también se formaron problemas, sea bendito Dios en el día de hoy. Y era un ángel. ¿Cuántos adoran a Dios en esta hora? Pero ahora usted puede estar seguro que no se forma más ningún problema, porque con la paliza que Dios le dio al diablo, no hay ángel que se atreva a levantarse en contra de Dios allá arriba. Alabado sea Dios en el día de hoy. ¿Eh? Oye, siempre hay problemas y siempre hay lucha, pero lo importante es que en medio de las luchas y en medio de los problemas y en medio de los conflictos, el fuego esté encendido, porque mientras haya fuego en el altar, se puede sacudir la víbora en el fuego cuando pica. Alabado sea Dios en esta hora. Y Pablo la sacudió en el fuego. Y los naturales de aquella isla esperaban que Pablo se muriese, y no se murió. No se murió. ¿Sabe usted por qué? Porque es que el que sacude la víbora en el fuego no se muere. ¿Cuántas horas que dije que estaba? El que se muere es el que no la sacude. Porque el que no la sacude se queda con ella guindando. Mire usted que aquella víbora lo agarró, lo mordió y se quedó ahí. Ni lo soltó, se quedó ahí. Hay gente que el diablo los coge, los muerde y se les queda ahí pegado, y ellos para donde quiera que se mueven están cargando con la víbora ahí. Por eso donde quiera que se mueven llevan desánimo, llevan frustración, llevan palabras negativas. A nadie le pueden hablar positivo. Gloria al Señor para siempre, porque andan por donde quiera con la serpiente colgando de la mano. Sea bendito Dios en el día de hoy. Ay, Padre, se acabaron las alabanzas. Hay gente que me está mirando triste, como, óigame, con la mirada como que me dicen, yo como que tengo la serpiente guindando ahí, hermano Naldo. Alaba. Ay, santo. Hay gente que me está mirando tan triste. Ay, santo, como con la mirada como que me están diciendo, ay, hermano Naldo, está ahí guindando, está. Oh, gloria a Dios en esta hora. Y es verdad, hermano Naldo, para donde quiera que me muevo me la llevo conmigo. y no importa donde me meta, ahí está guindando. Y lo único que yo hablo es verdad, lo único que hablo es negativo, lo único que se manifiesta en mí es ya en contra de la obra de Dios y en contra de las bendiciones que Dios me quiere dar. Si me monto en el cajo, ahí está la víbora. Ah, lo que hace falta es que tú te metas en el fuego y sacudas la víbora en el fuego, y el fuego se mueva contigo donde quiera que tú te muevas, porque en la casa tuya debe de haber fuego. Hay gente que la víbora no los pica en el templo, porque en el templo hay fuego, pero los pica en la casa, porque en la casa lo que hay es muerte. Alabado sea Dios en el día de hoy. Aleluya. Y hay matrimonios que en el templo es paz. Óigame, hay matrimonios que en el templo la víbora no los puede picar. Es más, le conviene venir a todos los cultos, porque ellos se pasan recibiendo mordeduras en la casa y botando el veneno en la iglesia. Alabado sea Dios en el día de hoy. Alaba. Oh, gloria. Aleluya. Y usted ve que cuando están aquí en el templo, de momento como que viene una sombra de paz sobre de ellos. Salen de la casa discutiendo, peleando, vienen en el carro hechos dos fieras. Alaba. Dos fieras ahí. Es más, a veces lo que impide que se entren a bofetar en el cajo son los hijos que vienen ahí. Santo. Ay, ya. Como fieras vienen en el cajo. Discusión va, discusión viene. Pelea va, pelea viene. Llegan al templo molestos, enojados. Él entra primero o ella. Él se queda atrás o ella es la que se queda atrás. Y él viene adelante y es mandado. Gloria a Dios. Y ella se quedó por allá atrás. Y él entra por ahí con un rostro de pocos amigos. Y varios segundos después entra ella. Ahí entran los dos picados por la víbora del enojo en el hogar. La víbora los acompañó en el carro. Y de momento comenzó el culto. Y allá se sentaron los dos en un banco. Pero óigame, se sentó él en un lado y ella en otro. Alaba. Sí. Es más, aunque el banco esté vacío, él se sienta por una esquina y ella por otra, pudiendo sentarse juntito, ¿verdad? Se acabaron las alabanzas. Es que está la picadura ahí, está la mordedura ahí, óigame, está ahí. Y otros no se sientan lejos, pero buscan a un hijo que se les meta en el medio. La mujer le dice a la hija, siéntate aquí. Mami, déjame irme al frente con los nenes. Que no, aquí, entre tu papá y yo, te quedas ahí. Alaba. Oh, glory. Ay, santo. Ay, Padre Santo, ¿qué es esto? Si algo te pica, no es una víbora ahora, es la palabra. Gato adora a Dios en el día de hoy. Alaba lo que Él vive. Oh, gloria. Y otros, para guardar la apariencia, se sientan juntitos, pero estando juntitos están separados. Están ahí. Y la víbora los picó y tienen la víbora ahí. Pero comenzó el culto, la adoración a Dios, la alabanza. Óigame. Y la gente, y de momento ellos cierran los ojos y comienzan a adorar a Dios y se envuelven en el ambiente, y va desapareciendo el efecto del veneno ahí, hasta que la paz va llegando a ellos en sus corazones. Mientras están en el culto, se va normalizando el ánimo de ellos, el enojo va desapareciendo, se sigue normalizando la vida de ellos ahí, hasta que llega el momento en que se miran los dos en el banco, y ella lo mira y él lo mira, y entonces ahí mismo se acercan el uno al otro y ella le dice, ¿me perdonas? Y él le dice, te perdono. Y entonces él le dice, perdóname tú a mí. Y ella le dice, sí, también te perdono. Y en el templo desapareció el efecto de la mordedura, pero como todavía no la han sacudido en el fuego, cuando salen del templo, la serpiente todavía está en el carro, vuelve y los pica. Y después que salieron del culto donde se habían reconciliado, vuelven a pelear en el carro, llegan peleados a la casa, se acuesta cada cual por su lado, porque donde quiera que se mueven, la serpiente se mueve con ellos. Y lo que hace falta, amados hermanos, para que la serpiente no se mueva contigo en el carro, para que la serpiente no se mueva contigo en tu casa, para que la serpiente no te persiga hasta el trabajo, hay que sacudirla en el fuego. Alabado sea Dios en esta hora, porque Pablo la sacudió en el fuego. Ay, Sharima Sunda, aquí sacúdela en el fuego. Oh, gloria a Dios en el día de hoy. Hay que sacudir la serpiente, hay que sacudirla en el fuego, hermano. El fuego del Espíritu Santo, lo que hace que la víbora se vaya corriendo, la víbora huye, la víbora es quemada, hermano. Usted sabe lo que significa que Pablo la sacudió. Cuando Pablo la acercó al fuego, que le hizo así, la víbora, al sentir el calor del fuego, lo soltó. ¿Cuántos alaban a Dios? Ahí está el fuego ardiendo y la víbora colgando de la brazo, del brazo, de la mano de Pablo. Vino Pablo, óigame, y la metió en el fuego ahí. Cuando la víbora, y le hizo así, cuando la víbora sintió el calentón del fuego, lo primero que hizo fue que abrió la boca y lo soltó. Y cuando lo soltó, cayó. ¿Y dónde cayó? Cayó en el medio de la fogata. ¿Cuántos alaban a Dios que estaba? ¿Y qué pasó con la víbora? Se quemó. Y una víbora quemada es una víbora muerta. Y una víbora muerta es una víbora que no te puede picar de nuevo. Gloria a Dios en el día de hoy. Mata a las víboras que te están picando. Mátala, mátala, sacudiéndolas en el fuego. Alabado sea Dios en esta hora. No le pongas el fuego de lejito. Porque hay gente que no la sacude en el fuego, sino que la acerca un poco al fuego. Entonces cuando la víbora siente un poquito el calentoncito, lo suelta, ¿ves? Pero como no la sacudieron en el fuego, se queda viva. Alaba. Y cuando se alejan del fuego, vuelve y se les pega. Porque lo que hicieron fue que la acercaron al fuego. Pero la víbora no es para acercarla al fuego, es para sacudirla en el fuego. Que cuando usted la meta ahí, la víbora sienta el calor. Y cuando sienta el calor, abra la boca, suelte su mano. Y cuando suelte su mano, caiga directamente en medio del fuego del Espíritu de Dios que está encendido en su vida. Y el Espíritu Santo la queme. Alabado sea Dios en el día de hoy. Sacúdela en el fuego. Eso es lo que necesitamos, hermano. Sacudirla en el fuego. Cuando usted la sacuda en el fuego, se muere. Y una víbora muerta ya no puede picar. Hay personas, usted no se da cuenta que hay gente que siempre están siendo picados por la misma víbora. No los pica ninguna otra, siempre la misma. ¿Eh? Hay gente que ellos dicen, mi único problema es el enojo. Yo no tengo más ningún problema. A mí, mira, a mí la pintura, eso a mí no me llama la atención. Cortarme el pelo, a mí eso no me llama la atención. A mí no me llama la atención nada. El único problema mío es mi genio, el enojo, mana. Y llevo años y todavía no he podido con esto. Llevo años en la iglesia y siempre que me pasa algo es por lo mismo. El enojo. Siempre los está picando la misma serpiente. ¿Cuántos adoran a Dios? No los pica otra. Siempre los pica la misma serpiente. ¿Por qué? Porque no la han quemado todavía. Sea bendito Dios del día de hoy. Si a ti siempre te pica la misma serpiente, porque el diablo tiene un montón de serpientes y a ti siempre te está picando la misma, es una señal de que la que te está picando tú nunca la has quemado. Como no la has quemado todavía, todavía te puede picar, pero el día que tú la quemes, el diablo tendrá que usar otra. Sea bendito Dios del día de hoy. Pero esa ya no le sirve. Oh, gloria al Señor en esta noche. Por eso, amado hermano, yo no sé qué víbora te puede estar picando en esta noche. No sé qué tan venenosa puede ser esa víbora. Lo que yo sí sé es que sea la víbora que sea, llámese como se llame, si la sacudes en el fuego, la víbora se muere en esta noche. Alabado sea Dios en el día de hoy. Sacúdela en el fuego. Va a estar de pie. Oh, gloria al Señor en esta hora. Alaba a Dios. Alábalo. ¿Cuántos creen que Dios ha hablado aquí en esta noche? ¿Por qué usted no trae la víbora que le está picando y la sacude aquí en el altar en esta noche en el fuego? Sacúdela en el fuego. ¿Ah? Vamos a ver. ¿Quién quiere sacudir la víbora en el fuego esta noche? Aquí está el altar, hermano. Para gente que se dé cuenta que hay una víbora que los está picando y la quiera sacudir en el fuego. Más nada. Sacúdela en el fuego. Sacúdela en el fuego. ¿Quién más? Aquí hay gente que están en los bancos ahí que la víbora los está picando hace tiempo. ¿Usted quiere irse de aquí hoy con la sangre envenenada? ¿O quiere sacudir la víbora en el fuego y que Dios, aleluya, meta en su corazón el antídoto en esta noche y le sane de ese veneno que el diablo ha querido meter dentro de su cuerpo? En esta noche aquí está el Espíritu Santo de Dios. Ven y sacúdela en el fuego. Gloria a Dios. ¿Quién más en esta noche? Puede ser que el veneno esté tan metido ya en la profundidad de tu sangre que ya tú te encuentres en una situación en la cual ya te da lo mismo una cosa que la otra. Es peligroso eso, porque ya la muerte está tocando a tus puertas. Mira que aquella gente de aquella isla esperaban que Pablo se hinchara y se muriera. Y hay gente que ya están hinchados. Lo que les falta es morirse. Pero Dios puede bajar la hinchazón en esta noche, bendito sea Dios. ¿Habrá alguien más que quiera venir a este altar? Sacúdelo en el fuego. Yo le voy a pedir a los hermanos y hermanas que están en el altar que le digan al Señor cuál es la víbora que les está picando. Y si te está picando más de una, porque hay algunos de ellos, hay algunos que tienen la suerte tan negra que en vez de una los están picando tres y cuatro al mismo tiempo, pues menciónenle al Señor cuál es la que te está picando, cuáles son las víboras que te pican en esta noche. Habla con Dios en el altar. Habla con Dios en el altar. ¿Quién más en esta noche? Todavía yo sé que hay personas que necesitan esta oración de fe, que necesitan sacudir la víbora en el fuego. Sé que hay gente que necesitan sacudir la víbora en el fuego. Ven y sacude la víbora en el fuego en esta noche. A lo mejor cuando saliste de tu casa le dijiste al Señor: Señor, nuestro hermano Naldo va a predicar esta noche, háblame, dale un mensaje que me hable. Este fue el mensaje que Dios me dio. Ahora pregúntate, ¿te habló Dios o no te habló? Y si te habló, ¿para qué le dijiste al Señor que te hablara? Para tú no contestarle después al llamado que Él te hiciese. Oh, gloria a Dios en el día de hoy. ¿Le pediste a Dios que te hablara para quedarte en el lugar donde estás? o para tú, aleluya, humillarte ante Él después de que Él te hablase y sacudir la víbora en el fuego. ¡Sacúdela en el fuego! ¡Oh, gloria a Dios en esta hora! ¡Santo! ¡Bendito sea Dios! Háblele, Señor, a Él. Dígale, Señor, cuál es la víbora que te está picando, que te ha picado en esta noche. Habla con Dios. Cuéntale al Señor. Ábrele tu corazón. Hay cosas que tal vez nadie conoce, cosas que tu pastor no conoce, cosas que yo no conozco, cosas que tu esposo no conoce, cosas que tu esposa no conoce, cosas que nadie sabe, que solamente las saben tú y el Señor. Háblaselas a Dios en esta noche. Háblaselas. Háblaselas al Señor en esta noche. Háblaselas al Señor en esta noche. Oh, shalom aquí, mashenda, sohataya, liba, suy. Ah, salí su teque así. Sacúdela en el fuego. Sacúdela en el fuego. Sacúdela en el fuego del Espíritu Santo en esta noche. Vamos a estar de pie, hermano, para hacer todos una oración juntos aquí en esta noche. Gloria a Dios. Vamos a orar todos juntos. Gloria, Señor. Gloria a Dios. Lamentablemente, hermano, hay personas que cuando más en pruebas están es cuando más el Espíritu se le apaga. Y cuando el Espíritu Santo se apaga, hermano, el veneno corre por la sangre con una libertad tremenda. Hay que mantener el fuego del Espíritu encendido, porque manteniendo el fuego del Espíritu encendido se puede sacudir en el fuego cualquier víbora que nos pique. Alabado sea Dios en esta hora. El apóstol Pablo era un siervo de Dios, hombre de Dios, lleno del Espíritu Santo, pero una víbora lo picó. No estamos exentos, hermano, de que en el camino una víbora nos pique. Nos pueden picar las víboras. A Pablo lo picaron. El asunto no es que la víbora te pique, el asunto es cuando la víbora te pique, ¿qué es lo que tú vas a hacer con la víbora? Alabado sea Dios en esta hora. A Pablo la víbora lo picó, pero Pablo la sacudió en el fuego. Aleluya. A ti la víbora te puede picar, pero ¿qué es lo que tú vas a hacer con la víbora cuando la víbora te pique? ¿Vas a seguir con ella enganchada en la mano, caminando con ella para donde quiera que tú vayas, o la vas a sacudir? La vas a sacudir en el fuego del Espíritu de Dios. Alabado sea Dios en esta hora. Shalai shalaba sahaba. Sacúdela, sacúdela en el fuego en esta noche. Yo no soy el que la voy a sacudir por ti, eres tú el que la tienes que sacudir. Arrakama Shakira, orrekema yan shakua taya lama. Mire, ora usted en voz alta, hermano. Yo siempre repito una oración, pero hoy no la voy a repetir. Usted va a hacer la oración que usted quiera hacer. Usted va a orar como usted quiera orar en esta noche. Usted es el que va a sacudir, aleluya, la serpiente en el fuego en esta noche. Habla con Dios. Yo siempre doy una oración para que usted la repita, pero hoy no le voy a dar oraciones para repetirla. Usted va a orar, usted va a orar, usted va a reclamar, usted va a sacudir la serpiente. Y yo voy a orar a Dios, yo voy a orar a Dios mientras usted ora. ¡Ay, shakama, laya, soa! Voy a clamar a Dios ahora para que el fuego se encienda en el altar y usted pueda sacudir esa víbora en este altar en esta noche. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, yo tengo un pueblo que está en este altar, un pueblo que ha venido a sacudir la víbora en el fuego. ¡Oh, Padre mío! Enciende el fuego de tu Espíritu en este altar en esta noche. ¡La llama se encienda! ¡La llama se encienda! ¡La llama se encienda para que esta hija tuya pueda sacudir la víbora que la pica en el fuego! Y a Shakira, sacúdela hoy, hija mía, sacúdela en el fuego en esta noche, sacúdela, sacúdela, sacúdela en el fuego. Y a eso es, reclame a Dios, ama Shakira, ama Soa. Y rechazrama su ira, sacúdele en el fuego, sacúdele en el fuego, sacúdele en el fuego, sacúdele en el fuego, fuego del Espíritu de Dios, y se la asoma, lo atoyo, diga, vaya. Eso es. Sacúdela en el fuego. Sacúdela en el fuego. Sacúdela, sacúdela. Y Shakirama, Urakama Shea, sacúdela en el fuego. Sacude tus problemas matrimoniales en el fuego. Sacude tus problemas espirituales en el fuego. Sacude, sacude tus batallas en el fuego. Sacude tus guerras en el fuego. Sacúdela en el fuego. Sacúdela, sacúdela, sacúdela. Sacúdela, sacúdela en el fuego. Sacude, sacúdela. Ama, shata, lava, que alaya, soa. Alaba a Dios, alaba a Dios. Alaba a Dios. Hay gente que los picó la víbora de la frustración y están ahí en el asiento frustrados. Padre, mire esta vida que está enferma de su cuerpo por años. Sacudo la enfermedad en el fuego de tu espíritu en esta noche. Obra en ella conforme a tu voluntad en el nombre de Jesús. Sigue adorando a Dios. Sigue adorando a Dios. No te canses de adorar su nombre. Sigue bendiciendo su nombre en esta hora. Eso es, eso es, eso es. Levántate de tu asiento, sal corriendo de la banca para este altar en esta noche y sacude, sacude la víbora que te pica, sacúdela en el fuego. No salga de este templo como entraste. Dios no te trajo aquí para eso. Dios te trajo para hacer una obra en tu vida. Reprende el negativismo, reprende la frustración, reprende el desánimo, reprende al diablo, reprende los demonios, repréndelos, repréndelos ahora. Poderes del diablo, fuera en el nombre de Jesús. Adora, adora, adora. Eso, hermano, taja, Shakirama. Siga adorando a Dios, siga adorando a Dios. Sigue bendiciendo su nombre. Hay gente en las bancas que el Espíritu Santo los está llamando. Que corran para el altar y que sacudan la serpiente en el fuego. Aba Shakira Rama Gualaya Siva. En el nombre de Jesús de Nazaret, Dios mío. Nombre de Cristo. Quebrantando estoy todo aquello que no es de Dios. Rompiendo estoy lo que no es de Dios. Deshaciendo estoy lo que no es de Dios. Sacudo en las serpientes en el fuego. Ama Sharama, aquí a Shayala. Sacúdela en el fuego. Sacúdelas en el fuego, en el fuego. Sacúdelas en el fuego esta noche. El pueblo adorando, el pueblo adorando, el pueblo adorando. Bendiciendo a Dios, siga adorando a Dios, hermano. Que ahí hay fuego de Dios levantado en este altar en esta noche. Ama Shakira Rama Shandaba. Sacúdela en el fuego. Oh, Resherrika Pama Suira. Sacúdela en el fuego en el nombre de Jesús. Sacude, sacude, sacúdelas en el fuego. Ashalaya Soa, Irra Shakima, los días Taya Leika. Sacúdelas en el fuego. Irra Shakalama Soa, Taya Liba Suira.